CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta no saludé hoy. No saludé ahora, saludé hoy temprano, pero no ahora. Vamos a saludar. Hola, ¿cómo están? Damos comienzo a este repaso que hacemos con la agenda, sobre todo parlamentaria y de Poder Ejecutivo, aquí en Mañanas de Radio. Saludamos tanto a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, como la que nos acompaña ahora. A Adriana D'Ambrosio, que está en los controles técnicos allí. Asemella un poco el frío, por lo que veo, en ella. Como en todo el mundo. Pero ya se va julio, como decíamos hoy cuando leíamos bien agosto, y después septiembre. Recuerden el año pasado, yo ya se los dije, noviembre y hacía 9 grados. Porque después, se festeja cuando en abril o junio todavía hay 23, 24 a veces de rato. Como hubo este año y como hubo el año pasado, pero después el tiempo se lo cobra en noviembre. Comenzando con lo que tiene que ver con el Parlamento, decíamos, hay algunas visitas, hay alguna agenda, no mucha, no está muy, en este caso, el Parlamento trabajando, diríamos, con velocidades sobre proyectos de ley. Hay quejas de sectores de la oposición que dicen que la agenda parlamentaria es muy baja, que el gobierno casi no manda nada de proyectos de ley. Muchos que tienen en este caso iniciativa del Poder Ejecutivo y que por eso manifiestan que es un gobierno que tiró la toalla, algo que hemos transmitido a ustedes con declaraciones de unos que indican esto y de Astori cuando nos contestaba que en realidad no. Pero que es verdad que la agenda parlamentaria se ha movido muy poco. Salvo la rendición de cuentas que tienen que aprobarla y que la van a aprobar en comisión, solamente se recibió a Astori y ya después no se recibe a ninguna delegación más porque es un solo artículo. Se vota el pasado mañana miércoles en comisión de presupuesto integrado con la Hacienda de Diputados y el Senado ha tenido visitas vinculadas a la Comisión de Asuntos Internacionales o Comisión de Defensa por lo que ha sido el proyecto que se aprobó, como ustedes recordarán, de la reforma de la Ley Orgánica Militar. Eso ya fue aprobado, tuvieron varias visitas de Ballardi y ahora la actividad se ha centrado en algunas comisiones, como decíamos, van a obviamente a esperar también que les llegue a ellos la rendición de cuentas seguramente en 2 semanas. Y bueno, también allí se espera un tratamiento rápido por parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado. Seguramente tal vez también citen al Ministerio de Economía por parte de los senadores como se hizo en diputados. En la Comisión de Asuntos Internacionales que estuvo fue Nino Boa, vinculado al proyecto de ley, que en este caso, en realidad, vinculado al acuerdo, debí decir, entre Mercosur y Unión Europea, que necesitará, es verdad, una votación de ese acuerdo por parte del Parlamento, pero que seguramente esa votación sea en la legislatura que viene. Hay algunos temas, lo decía el senador Martínez Huelmo, como la comercialización de bienes, se puede simplificar teniendo en cuenta que en Europa no se tendrá que votar parlamento por parlamento, sino que lo vota directamente el Parlamento Europeo. Otros temas sí tienen que ir parlamento por parlamento en cada uno de los países de Europa que integran la Unión Europea, pero no en el tema de comercialización de bienes, lo que podría simplificar un poco ese negocio a la hora del acuerdo. El senador Martínez Huelmo también es del espacio 609, en este caso le preguntábamos por la situación interna de ese sector. Huelmo no tiene expectativas salvo la de esperar, él manifiesta que no participa de la orgánica de la 609, que él cumple la tarea de legislador, a él le ha tocado además, lo decíamos porque hace un ratito los compañeros de Mañanas de Radio también hablaban sobre Almagro, bueno, él está en la banca de Almagro, en realidad la banca de Martínez Huelmo es la banca de Luis Almagro en la lista 609. Lo que pasa es que Luis Almagro renunció para ser presidente de la OEA y Martínez Huelmo entonces quedó con la titularidad de esa banca. Pero esa banca que tiene Martínez Huelmo es la banca que tenía, en este caso, Almagro, definida para él, creo que estaba en el quinto o sexto lugar. Y como renunció para estar en la Organización de Estados Americanos como presidente, Martínez Huelmo es quien asumió esa banca. Vamos a escuchar lo que nos decía el senador. Sobre el tratado Mercosur Unión Europea, pero fundamentalmente, como nunca había estado en el Parlamento la Cancillería por este tema, fue una posición muy vasta, una presentación de los resultados de las negociaciones del Mercosur y la Unión Europea. Y bueno, y se expresó lo que ya es público, pero además se avanzó, por ejemplo, en que esto va a cobrar vigor, la noticia hoy, esta mañana, eso no se sabía, va a cobrar vigor, no bien Uruguay lo ratifique, dado que va a haber para los bienes una ratificación genérica, provisoria, por parte del Parlamento Europeo. Y luego, para los otros capítulos que no son bienes, será parlamento por parlamento. Quiere decir esto que el Parlamento Europeo en su momento lo va a ratificar de un solo saque por los 28, y cada país del Mercosur que lo ratifique ya podrá, en el rubro bienes, ponerse a trabajar y a exportar y a intercambiar de ida y vuelta, obviamente, sobre este acuerdo y sobre lo que está permitido en el mismo. Es un tema que va a ser seguramente un tema de campaña porque hay acuerdo generalizado, pero también va a ser un tratado que va a ser analizado por el Parlamento en la próxima legislatura, porque obviamente ahora se está implementando, se van a cubrir determinados detalles y va a venir el mensaje desde el Poder Ejecutivo. Estimo que no va a ser en esta legislatura. Va a ser en la próxima, en los primeros meses de la próxima. Pero bien, es un trabajo para el país, se le abren anchas oportunidades al Uruguay, sin ningún lugar a dudas, y al Mercosur también. Estamos hablando de un mercado de 800 millones de personas, estamos hablando de aperturas muy importantes en varios rubros. Obviamente que nos va a obligar, porque esto va a ser muy competitivo, pero el país se pone, y el Mercosur fundamentalmente, se pone en un nivel de alianza comercial con la segunda potencia comercial del mundo. Y eso no es menor, dado que desde muchísimos ángulos se venía diciendo, sobre todo de los ámbitos conservadores, desde la oposición, que el Mercosur era algo ideologizado, que el comercio que se practicaba por parte del gobierno frente a Plata estaba teñido de ideología. Bueno, esto demuestra todo lo contrario, porque de los 20 años que se estuvo negociando entre la Unión Europea y el Mercosur, solamente el 15, nada más ni nada menos, más del 75% del tiempo, compitió al Frente Amplio, fue competencia del Frente Amplio llevar adelante como parte del Mercosur estas negociaciones. Yo creo que es una cosa muy importante para el país y al mismo tiempo también debo decir que ha sido una instancia exitosa para el gobierno. En esta situación que usted hablaba de la simplificación que se da a partir justamente de que sea el Parlamento Europeo en principio quien apruebe el tema de los bienes y no parlamento por parlamento, salvaría en las primarias, en los que tienen que ver a los encuentros principales, algunos problemas que podrían surgir en algunos países como Francia o Irlanda o Polonia. Sí, evidentemente eso estaba previsto para evitar esos dilemas. Hoy por hoy, y creo que en toda la historia de esta negociación, ha sido la política de muy fuerte de subsidios de la Unión Europea la que ha, yo diría, impedido en gran parte que esto se hubiese llevado a cabo con mayor antelación. Es decir, aún hoy, yo el otro día estaba viendo fotos y videos de manifestaciones en Irlanda, en Bélgica, en Francia, de gente que obviamente quiere seguir en una situación que es de encerrona total para Europa, pero que obviamente los gobiernos en general de todo el continente europeo están viendo como inconveniente. No significa que esto va a ser un mercado abierto 100% desde el vamos. Aquí hay cuotas que cumplir, obviamente cuotas para el Mercosur, cuotas que luego habrá que ver en cada país como con lo que le corresponde a cada país integrante del Mercosur, pero obviamente que son lo suficientemente importantes en cuanto al volumen para que todo el mundo del trabajo esté atento a este nuevo tiempo que se viene. Y Uruguay en esto está muy, yo diría, muy muy embarcado en virtud que nos abre muchas posibilidades. Esto estamos hablando del trabajo nacional, estamos hablando del futuro. Por eso que el ministro Nin no solamente fue al Parlamento, sino que también recorrió las cámaras empresariales y el CNT, y es decir, este es un asunto que tendrá que hacerse cargo todo el aparato productivo del Uruguay. Por último, lo aprovecho, senador, en relación a la actividad política, ¿cómo lo toma usted en el sentido de lo que es obviamente la propuesta hacia octubre? ¿Viene trabajando en algún área específica, con algún pensamiento concreto? Nosotros estamos trabajando en lo que es el espacio 609 y como tal marchamos hacia octubre, trabajando intensamente en todos los ámbitos que se nos asigna y al mismo tiempo en muchos que junto a compañeros de distintos lugares del país creamos. Y obviamente estamos todos cerrando filas con la fórmula única del Frente Amplio, del compañero Daniel Martínez y la compañera Villar. Y eso ya está todo, yo diría, decidido, está laudado. Ha sido un poco complicado en la primera semana y media de dirimir nuestra candidatura a la vicepresidencia, pero creo que eso ya está cerrado y ahora estamos todos en un trabajo de organización rumbo al mes de octubre, después que pasen estos tiempos de lluvias. Yo pienso que de agosto en adelante allí vamos a estar todos en la cancha cinchando fuerte, cada uno obviamente del Uruguay, y hablando democráticamente para su idea. Ahí tenían en este caso a Huelmo, Martínez Huelmo, que en realidad él la considera difícil que tal vez pueda repetir el Senado, teniendo en cuenta los nombres y cómo se viene armando la lista del Movimiento de Participación Popular y el Espacio 609, con un Mujica primero, un... En este caso, segundo, Bonomi. Tercero, algunas de las ya senadoras que están presentes hoy en la Cámara. Se verá si en este caso será Ivonne Pasada o si será Patricia Ayala quien esté en el tercer lugar. Pero con una situación bastante compleja en una realidad en donde, al parecer, el Frente Amplio votaría menos y la 609 también. Pero también nos decía Martínez Huelmo que se ha manejado que el propio Sánchez, Alejandro Sánchez, esté en la lista del Senado, que Mujica le gustaría que Sánchez esté en la lista del Senado, más allá de que Sánchez sería el candidato a la intendencia de Montevideo por parte de este sector, mientras que por el sector de Astori sería Pablo Ferreri. Seguimos con la información y en este caso también en relación a las listas parlamentarias de otros partidos políticos se viene trabajando en pos de ir asegurando alguno de los puestos. Por ejemplo, en Montevideo, la lista del Partido Colorado por el sector vallista tiene a Conrado Rodríguez, actual diputado, como su candidato aquí en la capital, encabezando la misma. Conrado Rodríguez, en referencia a cómo votó o votaron los otros las otras listas que integraban el sector de Sanguinetti aquí en Montevideo, podría estar definiendo tener como mínimo el primero y el segundo lugar, pero a pedido de Sanguinetti de que hubiera una representatividad mayor, en principio el diputado Conrado Rodríguez aceptó o habría aceptado tener el primer puesto y el cuarto de la lista, dándole el segundo y el tercero a dos listas que le siguieron en la votación. El problema es con la tercera lista, que es encabezada por Osta. Y como ustedes saben, está establecido que las listas tienen que tener una representatividad, en este caso de género, 2 y 1. Por lo tanto, el tercer lugar debería ser una mujer. Es decir, que para que Osta ingresara, lo que debería hacer es poner una mujer en la lista con el tercer lugar, hacer que renuncie y entrar él. Veremos si finalmente es a la operativa, pero si no, va a ser difícil el ingreso de Osta, reitero, por cómo están conformadas las listas. En el Partido Nacional, este fin de semana se confirmó lo que ya le habíamos anunciado, que el ex intendente Carlos Enciso de Florida había definido no presentar, en principio lo de no presentar lista por Dales, un pedido de la calle Pou. La calle Pou dijo que eran demasiadas planchas al Senado, tener 4 listas al Senado, y le había pedido que eligiera entre la 71 del Herrerismo, donde iría en el segundo puesto, o la 404, donde iría alrededor del cuarto. Finalmente, pese a lo que le ofrecía el Herrerismo, Carlos Enciso definió ir este fin de semana con el sector de Álvaro Delgado, con la 404, más allá de ir más lejos en lo que tiene que ver a la plancha, el lugar de su nombre. Yo creo que la evaluación que hizo además es que va a presentar lista sí a diputado por Florida. Y bueno, en el sentido de la mala votación que tuvo el herrerismo, que tuvo la 71, perdió unos 5.000 votos en las elecciones internas del herrerismo. La idea de Enciso le cerró más ir por el sector de Álvaro Delgado. El herrerismo está haciendo alianza con otro sector que no le fue bien, que es el de los intendentes, donde ya cerró un acuerdo con Sergio Botana, el exintendente de Cerro Largo, porque todos renunciaron el viernes o el jueves, por eso tenemos que decir exintendentes, con Botana, pero la idea es cerrar un acuerdo con Antía y directamente con todo el sector más país, que era el sector de los intendentes que encabezaba Antía como candidato a presidente, con el herrerismo, establecer allí una plancha al Senado. En Alianza Nacional, el acuerdo que parecía más fácil es el que está pareciendo más complejo entre el sector de Alianza Nacional de Jorge Larrañaga y Por la Patria de Jorge Gandini. Sobre todo porque Gandini es de la idea de sacar una plancha encabezada por él al Senado de la República. Y lo hablábamos con el diputado Pablo Abdala. Abdala nos decía que en realidad para él no es lo más complejo, que lo más complejo para él es sacar una lista que represente a todos al Senado. A todos al Senado, seguramente se incluye él también como representante en Montevideo de Larrañaga, y en donde Larrañaga sea la figura principal. Por eso creo que es las idas y vueltas que tienen con el sector de Jorge Gandini de Por la Patria. Abdala en principio habló de la ley de debates, donde surgen también diferencias, y él las reconoce en la bancada, entre esta ley de debate, entre el sector que él representa, Alianza Nacional, y el sector de la lista 40, a través de Rodrigo Goni, la lista 40 que encabeza Javier García, la que se conoce como el tractor amarillo, que quedó segunda en la votación después de Álvaro Delgado, y también el sector de la calle Pou, concretamente, ya que la calle Pou ha dicho que no le gustan los debates obligatorios. Abdala dijo que él no tiene problemas, y hay legisladores del Partido Nacional que no tienen problemas en poner que sea obligatorio. En este caso, el arreglo con Amado sería que fuera solamente para el balotaje. Vamos a escuchar lo que decía el legislador. De apertura y en una situación de predisposición, diría yo, a avanzar en un acuerdo y en un entendimiento entre todos los partidos. La fórmula que originalmente se estaba manejando generó resistencias, generó, como usted sabe bien, la oposición del Partido Colorado, y eso sin duda introdujo un elemento político que hace cambiar las cosas, porque evidentemente para avanzar en una regulación de este tenor es necesario un consenso amplio. Estamos hablando de aspectos que hacen a la competencia electoral. Ahora se anuncia una alternativa, una fórmula sustitutiva. El autor del proyecto, el diputado Amado, se comunicó con nosotros, como lo hizo con todos los sectores parlamentarios, para proponernos una alternativa que sería establecer la obligatoriedad para la segunda vuelta, para la elección del balotaje, y dejar pendiente, o en todo caso programado para la elección del 2024, un mecanismo que regularía los debates obligatorios en la elección del, o para la elección del mes de octubre. Nosotros no hemos visto la propuesta en términos concretos y específicos, estamos abiertos a analizarla, y por supuesto haremos las consultas a nuestro partido político sobre la base también de que será indispensable que esto, repito, pueda concitar la adhesión y el apoyo de todos los partidos. Si no es así, es muy difícil avanzar en una legislación a este respecto. Abdala, esto tal vez salvaría la situación de cara a las elecciones que tenemos aquí a muy corto plazo. Pensando un poco más en el futuro, en relación a la obligatoriedad, ¿a usted le molesta, no le molesta? Se lo pregunto porque el diputado, en este caso Rodrigo Goni, planteaba estar en contra de esa obligatoriedad. ¿Ustedes en este caso lo han pensado, lo han discutido? Mire, en mi partido, en mi bancada, efectivamente hay visiones diferentes. Hay algunos compañeros que no están de acuerdo con legislar, que no están de acuerdo con establecer una obligación por la vía legal. En lo que me es personal, yo no tendría inconvenientes, y otros compañeros de mi partido tampoco. Yo he planteado esto en la bancada de Alianza Nacional. Más allá de que después en la práctica algún legislador pueda tener algún reparo, que es legítimo, en general yo le diría que nosotros tenemos, y fue la posición que sustentó el Partido Nacional, la sustentamos con el diputado Díaz, el suplente de Pablo Iturralde, en la Comisión de Constitución. Nosotros tenemos una predisposición favorable, como yo le decía recién, porque estamos hablando de establecer en realidad una obligación que es una obligación de mínima. Desde luego que eso no restringe ninguna libertad, porque más allá del cumplimiento de esa obligación podrán implementarse y llevarse a cabo todos los debates en los formatos que se entienda conveniente y necesario, entre todos los candidatos, entre todos los que quieran debatir, más allá de esta obligación mínima. Y creo que establecer una obligación mínima no afecta las facultades de los partidos ni la más amplia libertad de los partidos en la competencia electoral, porque los partidos, más allá de esa libertad, obviamente tienen que cumplir distintas obligaciones que se establecen por razones de interés general, obligaciones que van desde los procedimientos electorales y la forma de comparecer a la elección hasta aspectos vinculados con su financiación, que sabemos que sobre eso hay legislación vigente. Establecer por razones de interés general que debe haber un debate como mínimo es una obligación que es razonable que los partidos tengan que asumir o puedan tener que asumir. Así que en ese sentido, esa circunstancia, en lo que me es personal, ni desde el punto de vista filosófico ni desde el punto de vista político, me genera ninguna dificultad. Abdala, por último, teniendo en cuenta que usted es un hombre importante en Alianza Nacional aquí en Montevideo y que han comenzado a manejarse una serie de alianzas justamente de cara a lo que es la elección a nivel nacional, el poder llegar a un acuerdo con Por la Patria es lo principal que tienen en agenda? Mire, yo le diría que por encima de eso, lo principal que tenemos en agenda es conformar una gran lista al Senado, muy potente, muy competitiva, muy atractiva. Estamos trabajando en esa dirección. Por supuesto, eso nos incluye a todos, y desde luego incluye a Por la Patria, incluye al diputado Gandini, incluye al intendente Moreira, nos incluye a nosotros, incluye a todos los compañeros que estamos en esto, porque desde luego en el inicio o en el punto de partida estamos todos, y es bueno que estemos todos en la llegada también. Naturalmente, eso después dependerá de las condiciones políticas, de las condiciones electorales, de los entendimientos, de que cada quien tome la decisión individual o grupal, legítimamente, de ratificar su pertenencia y su permanencia en este proyecto político. Eso lo dirán las circunstancias. Nosotros creemos que Alianza tiene un papel de enorme importancia en el proceso electoral que se avecina, es decir, de cara al mes de octubre. Creo que no se entiende el Partido Nacional sin la presencia de Alianza, del senador Larrañaga. Es necesaria esa presencia para que el partido llegue en condiciones de mayor fortaleza electoral, y es necesario, será necesaria esa presencia, la nuestra, la del senador Larrañaga, en un futuro gobierno del Partido Nacional. Conscientes de eso, es que estamos trabajando con mucho sentido de la responsabilidad, y seguramente en pocos días más tendremos noticias a ese respecto. Descodificando un poco las palabras de Abdala en ese sentido de la lista del Senado, parece en principio dificultoso, reitero algo que parecía fácil en principio, que es ese acuerdo entre Alianza Nacional y Por la Patria, reitero, por el tema de la lista del Senado. Los trabajadores de Montevideo Gas están esperando que tanto el ministro Mosecchi como el doctor Tomás, secretario de la Presidencia de la República, terminen de elaborar la salida que supuestamente tendría el modelo de la empresa ya vinculada al Estado y saliendo de la actividad de la empresa brasilera. Sobre todo también la idea de ellos es que los cuatro trabajadores que consideran fueron despedidos de forma arbitraria sean retomados por parte de esta nueva empresa en manos del Estado. Se verá bajo qué forma y en qué figura se hará. Hay trabajadores también que han cumplido, en este caso, penalizaciones por parte de la empresa, vinculado a notoria mala conducta. Otras que todavía la siguen cumpliendo, un trabajador que se viene todavía recuperando después de la huelga de hambre, aunque en realidad lo que le surge a él es obviamente por el esfuerzo, pero también por un tema inmunológico que traía, que está controlándose y obviamente siguen con atención esa situación. Y por otra parte, bueno, el papel que el presidente Vázquez seguramente va a tener que jugar a la hora de definir si esto va a estar dentro de la órbita de ANCAP, si va a quedar de alguna manera asociada a ANCAP, pero no dentro. Bueno, ¿cuál es la forma y el modelo? Tanto Toma como Monsequi han estado muy vinculados al tema UPM2 la semana pasada, por eso ellos creen que se ha demorado tal vez el tema de tratar esta situación y la figura en la que va a quedar Montevideo, pero esperan que esta semana sí comiencen a, por lo menos con detalles importantes, a saber cuál va a ser su futuro. Vamos a escuchar lo que nos decía Wilson Araújo, representante del Sindicato de Trabajadores del Gas. Va a ser la reunión con este hombre, con Tabaré, y después se verá ahí el detalle más chico. Porque ahí lo que falta aclarar es y elucidarlo medio rápido, sobre todo la situación de los cuatro compañeros que fueron echados por el causal ese de notoria mala conducta. Eso no tienen derecho a seguro de paro ni nada, cuando se reintegran. Claro. Y tal, los otros están cobrando el seguro, porque los echaron por echarlos, vamos a decirle, sin ese causal. Entonces tienen derecho al seguro. Lo más complicado son estos cuatro compañeros que saben que se reintegran, pero no hay una fecha. Mientras tanto no están percibiendo nada, ni seguro ni nada. ¿El servicio lo vienen cumpliendo bien? ¿El servicio lo vienen cumpliendo? Sí, el servicio sí. Sí, el servicio... Nunca hubo problemas porque aun cuando estábamos en la huelga, estábamos con las guardias, ¿no? No se dio ningún hecho complicado, por suerte, a pesar de la medida. ¿El compañero que había tenido más complejidad y que se había quedado internado, se viene recuperando? Se viene recuperando, pero sigue internado. Sí. Pero eso fue un problema que le surgió no por la medida en sí, sino que es un tema inmunológico de él. Que está capaz que... Así que el tema de los que fueron sancionados por malas conductas, eso lo vienen cumpliendo. Eso sí, sí, siguió adelante. O sea, compañeros que están con la sanción. ¿Cuántos días era más o menos? 14 días. 14 días. Una parte ya lo habíamos cumplido. La gran mensa, la mayoría, sobre todo la dirección, fuimos los primeros que nos aplicaron la sanción y ya lo habíamos cumplido. Y otros, están cumpliendo la voz. Es decir que entre ellos había estado tú también como sancionado. Primero sí, a mí me habían sancionado en la primera tanda, previo a la huelga. Yo creo que mi sanción terminó el 6 de junio y el día arrancamos con la huelga general, o sea. Ahí tenían la palabra de Wilson Araújo. Veremos cómo se mueve entonces el gobierno en torno al tema Montevideo Gas para de alguna manera tener ya en concreto cuál va a ser la supuesta salida que el gobierno le dará después del acuerdo que habría hecho con la empresa brasilera en Santa Fe, en la República Argentina, durante la cumbre de Mercosur. Olivera, el titular de la Junta Nacional de Drogas, encabezó un acto en la Torre Ejecutiva vinculado justamente a la presentación de una publicación que tiene que ver justamente con datos e insumos de trabajo que se viene realizando en el abuso de drogas y también en datos concretos que los mismos arrojan para nuestro país. En esta ocasión Olivera también fue consultado sobre la problemática de nuestro país ser un país de tránsito, con lo que ha sucedido con la incautación en Francia de una cantidad muy importante de cocaína, de unos 600 kilos, y que habría tenido el pasaje justamente por el Uruguay, con un avión que habría estado en el aeropuerto de Carrasco. Y también se le consultó sobre el papel que cumple en esta Junta Nacional de Drogas en lugares en donde, por una situación laboral puntual, se genera una acumulación de personas importantes durante un corto lapso, podríamos decirlo, que a veces lleva un par de años, y que en ese sentido, obviamente, se va a tener que trabajar en la materia. Estamos hablando de UPM2, aunque obviamente eso será tarea del próximo gobierno, pero Olivera dice que sí se hará un seguimiento y que la Junta Nacional de Droga tiene un papel para cumplir en esa situación, en donde se concentra obviamente temas de consumo de alcohol, sobre todo, que el consumo de alcohol vuelve a ser el que más se consume en edades menores, seguidos por el tabaco y después la marihuana. Vamos a escuchar lo que decía Olivera al respecto. Que esta muy buena noticia para el Uruguay, que es recibir una inversión de esta magnitud y con la generación de empleos que va a tener, tanto en la etapa constructiva como en la etapa de producción de pasta de celulosa, nos va a convocar a muchas instituciones. En nuestro caso existen juntas departamentales de drogas, tanto en Tacuarembó como en Durazno, existen servicios de atención y tratamiento que denominamos Ciudadela en la ciudad de Durazno y en la ciudad de Tacuarembó, pero con atención descentralizada en Paso de los Toros. Seguramente durante el periodo, especialmente la construcción, nos va a requerir reforzar la presencia de técnicos para orientar, para prevenir, y recordar que en Uruguay está vigente el decreto 128 del año 2016, que establece una cantidad de pautas, no solamente para la detección del consumo entre el personal trabajador, entre los empleados, sino también para promover la salud y para prevenir con un abordaje multidimensional, en donde empresarios y trabajadores se han venido poniendo acuerdo en un montón de ramas sobre cómo prevenir este tema. Olivera, ¿maneja alguna información respecto a la incautación de estos 600 kilos de cocaína que se realizó en Francia y que tenía que ver con Uruguay? ¿Qué acciones puede hacer la Junta en ese sentido? Bueno, la Junta es un organismo de coordinación. Las políticas que tienen que ver con la represión del tráfico son implementadas por la Policía Nacional, a través de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito, por la Prefectura Nacional Naval, por la Policía Aeroportuaria, por Aduanas. Nuestra tarea ha sido de coordinación, de capacitación, de trabajo a nivel internacional, porque lo que implica la represión del tráfico de cocaína requiere coordinación regional y requiere, sobre todo, coordinación con las policías de los mercados de destinos. Recordemos que la cocaína es un producto, es un narcótico que se valoriza enormemente en el tráfico transoceánico porque se multiplica exponencialmente los valores. En Uruguay no se produce, la hoja de coca sencillamente no crece y no hay laboratorios de fabricación de cocaína, pero es Sudamérica el único continente del mundo donde hay cultivos de hoja de coca y por lo tanto quienes tenemos puertos, quienes tenemos conectividad con el resto del mundo, tenemos algún nivel de riesgo de ser utilizados como país de tránsito y en este sentido se está trabajando. Ahí tenía lo que decía Olivera en relación a estos dos casos. Sobre las cifras que se manejan respecto a lo que decíamos de consumo problemático de drogas, Olivera decía lo siguiente. La publicación da cuenta de la intervención preventiva en el sistema educativo más importante con respecto a drogas desde que se trabaja, desde que existe la Junta Nacional de Drogas. En esta publicación tenemos dos componentes. Por un lado, el testimonio de los docentes, de las inspectoras, de los profesores de educación física, relatando lo que ha sido esta experiencia. Y un segundo capítulo que refiere a la evaluación, es decir, a cuántas personas se les llegó, en qué lugares del país, con qué nivel de aprobación por parte de los docentes, porque ha sido una iniciativa que fundamentalmente responde a la necesidad que los docentes nos han hecho sentir de contar con herramientas para abordar las situaciones de consumo problemático, de consumo obviamente durante la adolescencia, que es un periodo que hay que cuidar mucho este tema, y digamos de abordaje preventivo, qué mensaje darle a todos independientemente de si consumen o no con respecto al uso de drogas. Queremos decir además que nos ha llegado ya comunicación del diputado Martín Lema, que estará citando al ministro Basso, el Parlamento Nacional, por esta situación que estábamos hoy escuchando, hoy en el informativo de la mañana y ahora los compañeros de Mañana de Radio, vinculado a la espera de hasta 22 horas en las ambulancias para ingresar a centros de salud. Justamente Basso a la 1:30 de la tarde tiene conferencia de prensa en relación a que hoy es el Día Nacional de Lucha contra el VIH-Sida, para dar cifras y tal vez también hable sobre esta situación, o vamos a intentar que hable también sobre esta otra realidad vinculada a la atención en salud en el ámbito público y privado de nuestro país. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.